¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y de José Fernández en el control. Te acompañamos un jueves más hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Hoy en este nuevo programa os tenemos preparados, como siempre, pues novedades internacionales. Por ejemplo, tenemos a Jacuzzi Boys. Es el segundo trabajo de una banda de Miami, Florida, un grupo influenciado por el punk rock de los años 70. También tenemos a White Sprig, este trío de Brooklyn, estilo chica triste con guitarra. Bueno, pues han grabado su álbum homónimo, debut, White Sprig, un disco realmente interesante. Y también tenemos a Amendunz, es un segundo disco de una banda de Filadelfia influenciada por la psicodelia de Rocky Erickson o Syd Barrett. Vamos, una rayada, como dirían muchos. Siguiendo con la experimentación, tenemos la vuelta de los Primus, casi 11 años después vuelven a grabar un nuevo disco, Green Now Hide, un disco que además presentaron en la pasada edición de la Azkena Rock. Y también tenemos a Lenny Kravitz, no es un habitual de este programa, pero nos ha parecido apropiado y oportuno poner o pinchar alguna canción de su último y recomendable disco, Black and White America. Y terminaremos con más música de Estados Unidos, hoy todos nos centramos allí. Ellos son de California también, se llaman Mariachi El Bronx, una banda con un pasado hardcore que mezcla la música latina, realmente interesante. Mariachi El Bronx. Y en la segunda parte, bueno, pues tenemos por aquí novedades nacionales, también locales, por ejemplo también tenemos a Bigot, que ha adelantado su single, el single de su próximo trabajo. Y en la agenda, bueno, pues tenemos que recordar que la semana que viene tenéis un concierto que ya os anunciamos aquí. Son Ganglions, el próximo martes 4 de octubre en La Lata de Bombillas. Bueno, pues así de rápido comenzamos. Pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. My heart's beating the opposite of slow. Los chicos del Jacuzzi, Jacuzzi Boys con Glassin, su segundo álbum, este grupo de Miami, Florida, formado por Gabriel Alcalá, a la guitarra Diego Monasterio, batería y Dani González, todos apellidos de origen latino, al bajo él era Dani González. El trío de Florida nos ofrece acordes clásicos de power pop, actitud pop, punk y corazón de rock and roll, como el de Joey Ramone, latente en todo el disco. El disco está lleno de diversión y energía, perfecto, bueno, pues para disfrutar de estos días de calor que todavía nos quedan de ese veranillo de San Miguel. Esta canción se llama Libras and Zebras, eran Jacuzzi Boys. Y seguimos con Wide Speak, el debut de este trío de Brooklyn, estilo chica triste y rasgando cuerda de guitarra. Tiene, bueno, pues una responsable, se llama Molly Hamilton. Se encuentran referencias a Chris Isaak de su disco Wicked Game. Y lo más importante, a pesar de la sensación general de tristeza y la angustia y melancolía que impregna todo el álbum, es que la banda escribe canciones muy pegadizas. No hay pistas para el relleno y la banda, con la ayuda de expertos como el productor Jarvis Tavernier de el grupo Boots, crea un sonido único y organizado, rico de elementos bueno, pues familiares. ¿Qué más se puede pedir de un álbum de debut? Bueno, pues aquí tenéis la canción que abre este álbum de debut de Widow Speak, se llama Puritan. Bueno, pues aquí teníais una muestra de lo que es el álbum de debut de esta banda de Nueva York, Brooklyn concretamente, llamada Wide Speak. Y vamos a continuar con una banda de Filadelfia, muy cerquita de allí, se llaman Amen Dunes, es su segundo disco. Es un grupo que se recrea, ¿no? Y se regocija más bien en las atmósferas psicodélicas de gente como Rocky Erickson o Syd Barrett. Bueno, sinceramente no tenemos mucha más información sobre ellos. Para mí eran, bueno, pues desconocidos hasta ayer. Y se llama, como decíamos, Amen Dunes, su segundo disco, Throw Donkey Joe. Y bueno, pues lo mejor es escucharlos y juzgar sus sonidos experimentales con esta canción, Lower Mine. tus oídos. Reta tus oídos. Escucha TAFM, donde todo es posible. Bien, pues continúas en Grande Robe. Sabéis que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Puedes sintonizarnos o escucharnos a través de nuestra página web tfm.net y también por la TDT en todo Aragón. Vamos a seguir con más música experimental después de escuchar a Amen Dunes. Bueno, pues tenemos a Primus, una banda, bueno, que no necesita presentación. Ellos hicieron su carrera musical, sobre todo a finales de los años 80 y finales de la década anterior. Es un grupo pionero dentro de la fusión, del funk, del rock más experimental. Bueno, fueron además uno de los grupos que participó en la pasada edición de la Azkena Rock. No es para todos los públicos porque no deja de ser un grupo diferente. Y en esa edición de la Azkena pudimos escuchar canciones de lo que iba a ser su nuevo disco, Green Now High, que se acaba de publicar este mes de septiembre. Es, como decimos, su vuelta después de 11 años de los californianos sin grabar material nuevo. Y bueno, pues en este disco su líder y bajista es Claypool. Le acompañan el batería Jay Lane y el guitarrista Larry Lalonde para dar forma a canciones como esta, Hennepin Crawlers on Primus. You get to bite that pie in the sky. Pues una buena carta de presentación de nuevo de Primus en el estudio con Green Now High, de su nuevo material, pues muy recomendable, y seguro que se vuelve a hablar mucho de esta banda única, Primus. Y vamos a continuar con otro artista, bueno, este ya está dentro, desde hace muchos años, dentro del mainstream, es Lenny Kravitz. Insisto en lo del principio, no es un habitual en este programa, aparte de que nos gustara pues hace muchos años, cuando hacía pues un rock mucho más setentero de lo que me gustaba, pero quizá tomó una dinámica mucho más comercial y alejada un poco de lo que nosotros pensábamos que pudiera ser, pudiera tener cabida, ¿no? Lo que nuestros gustos. Aparte, él actuó en Zaragoza hace cosa 2 años, una actuación que la que, bueno, pues yo critiqué, ¿no? Porque, bueno, pues se alejaba un poquito, ¿no? De los cánones del rock and roll, o por lo menos de lo que hasta entonces nosotros pensamos que debe ser un artista del rock and roll y no del mainstream. Pero bueno, Lenny Kravitz no deja de ser un gran artista, sigue componiendo grandes canciones y lo demuestra en su último trabajo, titulado Black and White America, un título en el cual sugiere que Estados Unidos se vuelva política. Ciertamente hay indicios de esa política que influye a través del álbum, pero el señor Kravitz no da detalles. El funk de Curtis Mayfield, los sintetizadores pesados y ritmos de baile, todo el conjunto lleva un complemento moderno a su resurgimiento retro, incluso con ese toque estilizado y cameos de Jay-Z y Trey, que Black and White America parece que no pertenezca a este año 2011, parece más borroso y analógico, como la foto de la portada de un joven Kravitz, que es, por supuesto, una gran parte de su atractivo. El mejor regalo de Kravitz es la forma en que evoca diferentes épocas a través de su síntesis sonora. En este caso se invierte esta dinámica tocando en el estudio como lo virtuoso que es, y registra con este disco su mejor obra en muchos años. Y prueba de ello está en el título del disco y la canción que le da nombre, Black and White America, y que lo abre, es Lenny Kravitz. Thank you. Bueno, pues suena realmente bien el nuevo trabajo de Lenny Kravitz, Black and White America, con esas secciones de viento, funky, nos recuerda en otras épocas, 70, 80, y que le ha gustado sobre todo a nuestro técnico de control, Chuse Fernández. Bueno, vamos a terminar con las novedades internacionales. Tenemos a Mariachi El Bronx. Bueno, es una manera de desafiar a la música. Es un grupo, o más bien, es el alter ego de la banda punk de Los Ángeles, El Bronx. Su música toma una dirección totalmente nueva, alejándose del hardcore y acercándose a la exploración de los sonidos latinos. La variedad estilística abarca la cumbia, el norteño y el bolero, y el sentido que le da Matt Cautran, con una voz que no es de hispanohablante, sobre la instrumentación, decididamente de estilo tradicional, se centra principalmente en los temas del corazón. A ver qué os parece, Mariachi El Bronx con la canción Map of the World. Noticias. Aparece en Zaragoza un taller creativo de radio. Las autoridades confirman su peligrosidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Comuniquen por radio que den la alarma a todos los puntos, que bloqueen las carreteras, que detengan el tráfico y que llamen a todas las comisarías del estado. Recuerden, el taller creativo de radio anda suelto por la ciudad. Tengan mucho cuidado. En nombre de nuestra graciosa, encantadora y adorable anfitriona, les digo a ustedes muy buenas noches, amigos. Bueno, pues continuáis en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche. TFM 98.9, TFM.net, TDT. Pasamos la media hora de programa y después de las novedades internacionales vamos a hacer un poquito de historia. Esta pasada semana se cumplían los 20 años de este disco que cambió muchas cosas en el mundo del rock and roll. No hablamos sino de Nevermind, de Nirvana. Este grupo de Seattle que apareció en el escenario mundial gracias a, bueno, pues a una campaña de Geffen y que caló entre el público norteamericano, quizá con ganas de cambiar las cosas como estaban hasta entonces. Yo creo que cada uno tendrá su recuerdo, podrá tener su propia visión de cómo vivió, ¿no?, este fenómeno musical, que ya no solo fue musical, sino también social y generacional, que marcó una nueva generación de jóvenes. Algunos ya nos pilló formados musicalmente, con influencias de años anteriores, pero bueno, no nos costó nada entrar, ¿no?, dentro de este nuevo rumbo, ¿no?, de la música. No vamos a contar realmente nada que nos inventemos. Vamos a sacar, bueno, pues información de Wikipedia, quizá contando datos realmente interesantes que hay que tener sobre este disco, sobre Nevermind de Nirvana, un disco que significó el segundo disco de esta banda de Aberdeen, una localidad del estado de Washington, con la capital Seattle. Un segundo disco que era a continuación de Bleach, un debut que se publicó en una discográfica como Sub Pop, originaria de allí, que había tenido pues a grupos como Green River, Mudhoney, de los primeros que apostó y que apostaba por una música, bueno, pues no comercial, con influencias del garaje o del rock indie o del punk. Y bueno, digamos que también puso a Sub Pop en el escenario mundial, ¿no? De hecho, la prueba está en que es una discográfica que sigue apostando por nuevos valores y sigue demostrando que tiene un buen criterio y un buen gusto, alejado un poquito de quizá los orígenes, pero sigue apostando por los nuevos sonidos, sea el folk o lo que sea, pero es decir, sigue teniendo un buen gusto y todo, y prácticamente todo lo que edita Sub Pop es sinónimo de garantía, y yo creo que muchos de los grupos darían lo que fuera por editar en Sub Pop, porque saben que es también una garantía de éxito, ¿no? Bueno, pues el éxito comercial de Nevermind vino marcado también por la entrada de un nuevo batería, Dave Grohl, que debutó con este Nevermind, publicado en septiembre de 1991, que esta pasada semana se cumplían los 20 años, y que le sigue una publicación de una reedición de ese 20 aniversario. Contaros un poquito cómo ocurrió esto, cómo se inició, ¿no?, este ascenso de Nirvana, o cómo puso a este grupo al conocimiento de todos, pero desde luego ellos siempre le tendrían que estar agradecidos o no, según como cada uno interprete las cosas, el que un grupo así pase a, bueno, pues a una multinacional. Pero la recomendación es de Kim Gordon, la integrante de Sonic Youth. Al fichar por Geffen, como ellos, contrató a este grupo Nirvana por DGC Records en 1990, a un costo de $287,000 y $750,000 para Sub Pop, más un 2% de los beneficios de los discos. La banda empezó a grabar su primer álbum con una gran compañía discográfica, Geffen, como decíamos. El resultado fue Nevermind, y es ahora, bueno, pues considerado un clásico 20 años después. Para este álbum la banda decidió continuar trabajando con Big, pero en vez de seguir grabando en el estudio propiedad de Big en Madison, Wisconsin, como en 1990 decidieron ir a los estudios Sun City en Los Ángeles. Durante 2 meses trabajaron en gran variedad de canciones, algunas de ellas incluyendo In Bloom y Breed, llevaban ya tiempo en su repertorio, mientras que canciones como On a Plane y Stay Away no estaban todavía terminadas, y hubo que escribir sus letras en medio del proceso de grabación. Inicialmente la expectativa de ventas para Nevermind, pues bueno, no superaba las 500,000 copias. Sin embargo, el álbum recibió certificación de triple platino en los Estados Unidos en menos de 6 meses. Smells Like Teen Spirit recibió la alta rotación en MTV, llegó al lugar número 6 en el Top 100 de la revista Billboard, inspirando a un puñado de imitadores y llevando el sonido grunge o alternativo a las listas de éxitos. La popularidad del rock alternativo, así como el fin de la era del hair metal, son atribuidos a Nevermind. el 11 de enero de 1992, con 12 millones de copias vendidas. El álbum alcanzó la cima del listado de álbumes de Billboard, quitando del primer lugar al Dangerous de Michael Jackson, un hecho considerado símbolo de la subida de la música alternativa sobre el pop. Además, la llegada de Nevermind ayudó a la entrada en las listas de varios álbumes de esa era y de esa ciudad, como eran Ten de Pearl Jam y Bad Motorfinger de Soundgarden, alegando cansancio en buena parte de por algunos problemas de voz que Cobain sufrió, y después de un corto tour junto a Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers por la costa este estadounidense y de uno por Australia y Japón, la banda decidió no embarcarse en una gira en la primavera de 1992 por Estados Unidos para promocionar este disco, pese a hacer presentaciones promocionales en el popular programa Saturday Night Live y sobre todo en MTV, optando por hacer varias actuaciones posteriormente ese mismo año. Otro hecho clave en la historia de Nirvana fue el matrimonio con Courtney Love. Esto ocurrió en febrero de 1992, justo al finalizar la gira por el Pacífico. Kurt Cobain se casó con la líder de la banda Hole, lo hizo en Hawái. También otra fecha a destacar, en ese año 92, en agosto, Courtney Love dio a luz a una niña, Frances Bean. Y días después del nacimiento, Nirvana tocó uno de sus conciertos más conocidos, como uno de los actos centrales del Festival de Reading en Inglaterra. Cobain entró al escenario en una silla de ruedas y con una peluca, parodiando los rumores sobre su estado mental. Luego se paró y se unió a Novoselic y Kroll, tocando uno de los conciertos más variados de la banda, añadiendo a la lista canciones que aún no habían sido lanzadas y versiones, como The Money Will Roll Right In, del grupo Funk. ¿Qué más podemos contar de esa actuación? Pues Cobain relató al público sobre el reciente nacimiento de su hija y logró que la gente gritara "Te amamos, Courtney", al unísono. Y un par de semanas más tarde Nirvana también hizo otra presentación memorable en los MTV Video Music Awards en ese año. Cobain creyó que con el éxito la cadena musical le permitiría tocar su nueva canción Rape Me, que aparecería en su siguiente trabajo Incesticide. Los ejecutivos de MTV, que preferían el éxito Smell Like Teen Spirit, estaban aterrorizados, pensando que era una canción en contra de ellos, debido a que Rape Me no solo significa violar en inglés, también significa esclavizar, y dejaron que la banda tocara su sencillo Lithium. Al comienzo de la actuación, Cobain tocó y cantó las primeras notas de Rape Me, lo cual le dio un buen susto a MTV, que terminó cuando la banda comenzó a tocar Lithium. Cuando entraba en la parte final de la canción, Novoselic estaba frustrado porque el amplificador de su bajo dejó de funcionar y, para dar un aire dramático, lo lanzó al aire. Para su infortunio, el bajo cayó en su frente y lo dejó dolorido. Cuando terminó la canción y mientras Cobain estaba haciendo la clásica destrucción de instrumentos que se hacía al final de casi cada presentación, Grohl se acercó al micrófono y empezó a gritar "Hi, Axel", refiriéndose al vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose, con el cual la banda y Courtney Love habían tenido un altercado previo a esta actuación de la banda en los premios de MTV. Bueno, pues este ha sido nuestro recordatorio de esos 20 años de Nirvana. Como he dicho al principio, bueno, no nos hemos complicado la vida, no nos hemos inventado nada, hemos tirado de Wikipedia datos importantes a tener en cuenta de lo que fue la grabación o la aparición de este disco, que cambió muchas cosas en el mundo rock and roll. Para unos fue el fin, pero no deja de ser una maniobra más de las multinacionales. Cada una quiso tener su parte del pastel y todas se fueron, o por lo menos cambiaron la capital del rock and roll, que hasta entonces era Los Ángeles, por la ciudad de Seattle. Y bueno, pues ahí continúan, digamos, por parte de grupos, por sellos, como supongo que siguen apostando por la música más de minorías. No deja de ser también curioso, ¿no?, que esto llegue a convertirse en algo comercial. Pero ahí estaba Nirvana para cambiar la historia, el rumbo del rock and roll, 20 años atrás. Mira, aprietas este botón y música. No, la música es este otro. Pues no, tampoco. Vamos a ver si nos centramos, por favor. TEA FM. Podéis quedaros. Clerical dress with a fearful liar's fixture on the ground. No one plays today at the cars of futurist garden. Little pig prints them a leash, but you're wrong. Carnival, carnival, since you are a carnival, carnival. And the Sergeant Pepper starving in the desert. Stampede on the hills and the peace, land table manners. It's time to death and life keeps rambling on. Carnival, carnival, seems you are a carnival, carnival. Pues la discográfica zaragozana Grabaciones en el Mar está de estreno, puesto que Bigot tiene nuevo material. Esta canción que hemos escuchado, Cannibal Dinner, es el adelanto de su nuevo disco de Original Soundtrack, que se pondrá a la venta el próximo 25 de octubre, Bigot. Y vamos a recordar que él estará actuando en Zaragoza el 15 de noviembre, en el Teatro Principal. Y seguimos con Grabaciones en el Mar, puesto que Copiloto grabó hace unos meses lo que ha sido su nuevo disco, El Inicio, El Desencanto y El Círculo de Confianza, y lo vamos a escuchar con una canción que se llama Salvar el Día. Mientras nadie me mirara, saltaba. Bien, pues ahí teníamos a Copiloto con su canción Salvar el Día, que aparece en su nuevo trabajo El Inicio, El Desencanto y El Círculo de Confianza. Y vamos a continuar con más música local. Este grupo ya no existe, la semana pasada sonó. Ellos fueron La Nube, que próximamente tendréis noticias sobre este grupo, no sobre el grupo, sino por alguien de este grupo. Y vamos a rescatar una canción que aparece en un recopilatorio, siguiendo un poco con lo que hicimos la semana pasada con ese recopilatorio de la música de Zaragoza, la Zaragoza que yo viví, confeccionado por Francho Furioso. Bueno, pues hemos rescatado uno que hizo José Ramón Tenas hace mucho tiempo en su discográfica de Otro Mundo, se llamaba Psychoplankton, la influencia del agua del Ebro sobre la música pop. Y bueno, pues entre los grupos que salían aquí estaban La Nube con la canción Desire. Aquí teníamos Historia Sonora de Zaragoza, la Zaragoza más reciente. Bueno, ellos eran La Nube con la canción Desire, una canción que aparece en un recopilatorio que se llama Psychoplankton, la influencia del agua del Ebro sobre la música pop. Como decíamos, pronto tendréis noticias sobre alguien de La Nube. Y vamos ahora con los minutos que nos quedan, vamos a ir recordando qué tendremos próximamente por Zaragoza, pues con música como de los Sushi, los Cuatro, esta banda que vivía a caballo entre Barcelona y Castellón, ahora solamente se concentran en Barcelona. Sacan su nuevo trabajo que le han titulado Hank, que está dedicado a un amigo suyo que perdieron. Y vamos a escuchar la canción que abre este nuevo trabajo de Sushi, los Cuatro, que se llama Freak Out y que los tendremos pronto en Zaragoza. Y tengo aquí la fecha que se me olvide. Sí, el viernes 7 de octubre en La Lata de Bombillas. Sushi y los Cuatro. Somebody was out there, suffering the sky. Bueno, pues ya tenemos a los Sushi, los cuatro, que presentarán su nuevo trabajo, Hank, el viernes 7 de octubre en la Lata de Bombillas. Y vamos a seguir en la Lata de Bombillas porque el día siguiente, el sábado 8, tendremos a esta banda de Zaragoza, los Vibrants, presentando lo que va a ser su nuevo trabajo. Y mientras eso ocurra, escuchamos algo de lo que fue su disco Dance with the Vibrants con la canción de Gran Vía Rocker, Meets the Boy from Michigan, los Vibrants. Bueno, pues aquí teníamos a los Vibrants, que estarán también en la Lata de Bombillas el sábado 8 de octubre junto con Charlie Hayton and the Rock Kids y después los Vibrant DJs. Y vamos a ir repasando ya la agenda para este fin de semana. Bueno, pues tenemos muchas cosas aquí en Zaragoza. Tenemos también la fiesta de aniversario de Mondo Sonoro en la Casa del Loco con muchos grupos de Zaragoza y que sirve también de despedida a Rafa Angulo, su coordinador, hasta ahora que se nos va de viaje. Bueno, pues mucha suerte, Rafa. Bueno, también tendremos este fin de semana el FID, el Festival de Música Independiente de Zaragoza, que se celebra habitualmente durante la fiesta del Pilar. Este año adelanta su fecha a este próximo sábado, 1 de octubre. Y ya sabéis que, bueno, pues por allí tendréis grupos como James, tendréis también a Vetusta Morla, a DeLorean, a Stan Steel y desde Zaragoza a los Faith Keepers. Bueno, y lo que suenan de fondo, los Twans estarán actuando también este fin de semana junto con Pique Caballero and his Gentle Bandoleros. Estarán presentando el libro CD Rockin' Spain el sábado 1 de octubre en Arena Rock. Y nos vamos a despedir con el concierto que os vamos a recomendar para la próxima semana. El próximo martes 4 tenéis en la Lata de Bombillas a Ganglians, una banda de Sacramento, California, que ha grabado un fantástico último disco que os presentamos aquí, Still Living, y nos vamos a despedir precisamente con música de ellos. La canción se llama Faster, que aparece en este último trabajo de Ganglians. Concierto súper recomendado. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Hasta entonces, adiós.